muy cortesano. Cambiarte de beso en la mejilla fue solo niño, primo, hermano. Y un idilio de amor se dejó sonreír mientras cantan en tono menor con la orillita del Guadalquivir. De Andalucía, amor que prendió tu red. Puede ser que algún día María de la Mercedes. Una tarde de la primavera, Mercedita cambió de color. Y Alfonsito, que estaba a su vera, fue y le dijo que tiene mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana. Y la rosa que había en su carita se le volvieron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente y dolor va a llorar la puerta. Al verte ver a la vida a los 18 años, te veo camino del cielo sin un hijo que te debe. España viste de duelo, ay María de la Me equivocado y no volverá a ocurrir. Me equivocado y no volverá a ocurrir. Me equivocado y